Pero vamos a hablar con Claudio Villanueva para que nos explique qué es lo que quiso poner, cuál es la idea que él tiró en su red social. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Más o menos lo expliqué bien? Sí, todo surgió. Veo un tuit de Cristian Santander en el cual hablaba lo de Melissa y le contesté. Arranqué, obviamente, diciéndole con todo respeto. Sin poder poner, por ejemplo, que yo estoy criado en una casa que se retiró toda su perra vida básquetbol. Mi mamá fue jugadora de básquetbol. Mi tía Teresa, mi adorada tía Teresa, fue jugadora de básquetbol. Mi hermana Cecilia fue jugadora y campeona de primera división con equipos históricos como Defensores Santos Lugares y 17 de agosto, y jugadora de alguna selección. Y actualmente mi sobrina, hija de mi hermana Daniela, juega en las divisiones inferiores de Institución Sarmiento. Quiere decir que no tengo nada particular contra el básquetbol de Río, sino al contrario. Claudio, tengo una pregunta. ¿Estás con el manos libre en este momento? Sí, ¿querés que cambie? Dale, pasate al celu que se escucha como muy de lejos. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, mucho mejor. Gracias, Claudio, gracias. No sé qué te perdiste. No, escuché bien, pero se escuchaba muy latoso, ¿viste? Bueno, entonces no tengo nada contra el básquet femenino ni al revés. Lo que sí pienso que es imposible medirlo. Luego me contesta Cristian diciendo, también respetuosamente, porque esta es una charla de amigos, al cual me están tirando algún que otro misil en tuit, pero siempre respetuosamente. Por lo menos nadie me habló de discriminador ni de machista. Pero lo que yo quiero manifestar es que es ahí se me fue de vuelta. Ahí sí no entiendo nada. Creo que eso es un error. A ver, repetí lo que dijiste porque te habíamos perdido. Cristian me contesta bien, diciéndome que él piensa que se miden los logros y pone los logros de Melissa, que se merece muchas cosas, la petiza la rompe jugando, pero creo que son dos deportes diferentes. Entonces, nada de los logros. Y no creo que sea así. El Olimpia siempre ha premiado, por lo menos cuando anuncian, dice, el mejor en esta disciplina, fulano de tal. No que gana tal o tal cosa, o tal otra cosa. Porque le pongo un ejemplo en el tuit, a ver si se entiende, porque elegí la mejor jugadora, del mundo de fútbol, que además es campeona del mundo y campeona de Europa. Tiene los logros. La pondríamos en una eterna con Salah, Griezmann o Messi, que no salieron campeones del mundo. Sería posible. Es decir, no me parece que no resiste a nadie. Y la idea sería poner dos listas, una con la chica y uno con los chicos. Totalmente, como pasa con el hockey, creo. O históricamente pasaba con el hockey, no sé ahora, pero históricamente... Ahora están mezclados, por lo que vimos de las tablas están bastante mezclados. Bueno, en una época era hockey masculino y hockey femenino. Era imposible medir el trabajo extraordinario que hacía, por ejemplo, una mujer como Lucía Aymar con respecto al trabajo de otros jugadores, que también lo haría muy bien. Es simplemente eso, no creo que se pueda medir, porque además los logros, ¿cómo medimos que Melissa, por ejemplo, ganó la Copa de Brasil o es campeona en Brasil con el campeonato de las Américas y tres veces campeona de la Liga como Mata Beck? Un poco lo sacó de la cancha Facundo, ¿no? Me parece que ahí resistiría menos el análisis. Pero simplemente eso, no lo hago desde un punto de vista de género ni se me pasa por la cabeza, sino desde el punto de vista deportivo. Que no tienen manera de compararse el juego, las exigencias, la competencia, contra quién jugás, contra quién... Es nada más que eso. Pero lo dije, lo puse a partir de que me parece que hasta además puede ser un rico debate, porque apoyo el crecimiento del básquet femenino, sobre todo estos últimos años que han levantado mucho. Entonces tal vez el círculo deportivo lo que debería hacer es dividir. Sí. Alguna vez en el básquetbol argentino, los Olimpias se entregaba al mejor basquetbolista en el exterior y al mejor en Argentina, cosa que me parecía piola, porque si no, ¿cómo se competía con Ginóbili, Escola y Noción? Claro. Iba a ser muy difícil, y ahí ganaron muchos argentinos. Pero también en aquella época, qué sé yo, jugaba Karina Rodríguez, que fue extraordinaria también en su logro, y nunca había leído, nunca había dicho de la posibilidad de que esté en alguna terna. Simplemente lo digo por ahí, ¿no? Y además me parece que puede ser un rico debate y hasta una solicitud a partir del básquetbol al círculo, nada más que eso, porque no sé si fui contundente con lo de la mejor jugadora de fútbol del mundo, sería imposible poner a matarme con estos tipos, y pienso lo mismo, más allá de la importancia histórica familiar que tengo con respecto al básquetbol femenino, ¿no? Incluso, Claudio, me imagino que Campazzo es uno de los candidatos al oro directamente. Sí, ya no me quiero meter en esa porque ya sería una ilusión increíble. Yo ayer hablé con Facundo anunciándole la posibilidad que pueda ganar porque está en la terna. Y bueno, lo del oro sería fantástico. Y creo que lo puede pelear, me parece que lo puede pelear. Pero también en estas cosas hay muchas cosas que se miden. Alguna vez yo no estuve de acuerdo con el círculo de mi espectador, ¿no? Como espectador, que ganara determinada persona contra tal cosa porque era amateur. No, hay cosas que me parece que el deporte moderno prácticamente todo es profesional o como se decía en mi época en algunos casos marrón, pero hay que nombrar a lo mejor. Yo creo que la campaña de Facu merecería, pero bueno, esperemos primero que lo elijan como el mejor basquetbolista y después veremos si compite con el oro o no. ¿Viene para la premiación o no? No, ¿cómo va? Juega, Facu juega mañana y juega el domingo. No, por eso pregunto, por ahí. No, yo veré como, bueno, obviamente siempre Facu, si él gana, me pide que lo reciba yo no nunca quiero y trato de llevar alguna cosa que tenga mucho que ver con su carrera. Veremos el lunes qué pasa, si llegara a ganar, quién lo puede recibir. Yo sé quién lo puede recibir, pero por ahora no, esperaremos. Bueno, Claudio, nada, hecha la aclaración, te agradecemos mucho el contacto. Sí, yo quiero que quede en mi posición, pasa solamente porque es el mejor del básquetbol y es muy difícil comparar el mejor entre el básquetbol femenino y el básquetbol masculino. No creo que sea por logros, lo descarto absolutamente. Por eso digo que tal vez lo ideal sería que se dividiera, me parece. Está muy bien. Te mandamos un abrazo, gracias por estar siempre. No, gracias a ustedes, hasta luego.